Iniciamos con Urimarca, despedida de Azuay. Qué bonito tema, ¿eh? Para comenzar este programa ya de verano, entrado en el verano. ¿Cómo pasa el tiempo ya? Cambio de turista, muchas cosas que nos pasan en estas vacaciones. ¿Ya? Bueno. Desearle a aquellos que ya comenzaron o comenzamos las vacaciones un descanso. Es bonito darse un descanso. Por ejemplo, quien le habla se va a dar un descanso donde más le gusta, que es la cordillera. Y voy a tener la oportunidad de subir con unos alumnos del Muro Amador, unos chicos que me tienen realmente sorprendido, su organización, su planificación. Así que, bueno, voy con ellos, vamos a subir el Cajón de los Valdés, sector Cajón del Maipo, Cajón de San José, más bien dicho. Es un lugar muy hermoso. Oye, una pregunta. ¿A qué se refiere con cajón, con la palabra cajón? Cajón significa que hay un, en el fondo lo alberga un cerro o una circunscripción de cerros, como una herradura de cerros. Entonces, como no tiene salida, se le produce como un cajón. En el caso del Cajón del Maipo, propiamente tal, es el cajón del volcán Maipo, es decir, lugar sector Las Melosas. Claro. Ese es el sector del Cajón del Maipo. Uno le generalizó el tema del Cajón del Maipo, pero hay muchos cajones. Claro, está el cajón de Yeguas Muertas, está el cajón de Paso Piuquenes, está, bueno, Sierra Bella. Bueno, hay varios pasos en realidad. Hay muchos pasos a Argentina por la cordillera de los Andes. Son pasos cordilleranos, digamos. Pero no controlados, ojo. No son legales, no están regularizados. O uno no los conoce, a lo mejor sí. El paso de Yeguas Muertas, sí, está por Carabineros de Frontera. Además que los arrieros y todos cazan los camiones. Claro, sí. Se meten en chamedio. En realidad, bueno, pero este sector de la cordillera de los Andes, de la cordillera central de Chile, para ser más específico, es la Malta. Esta se denomina la Sierra de San Ramón, si me equivoco, ¿no? No, pero esto de los faldeos, claro. Está la Sierra de San Ramón, que es como una sierra que... Claro, es la precordillera. Sí. Exactamente, donde tiene cerros de... Por ejemplo, que circundan nuestra comuna, que es el Cerro Papagayo o Las Azules, que está en Santa Rita, que tiene 2.600 metros de altura. Después tienes el Purgatorio, que si lo vemos... Mirando hacia la cordillera vemos un punto blanco que no es nada más y nada menos que una antena de satelital de telefonía. Y después tenemos al otro lado del Maipo, que es el Cordón Minilla o Sierra de Ramón. La Sierra de Ramón. Exacto. Qué buena, mira qué interesante. Así que hay un pequeño paso por nuestra cordillera. Claro, y bueno, ahora vamos a un lugar, como te decía, un lugar muy hermoso, porque en el año 1965 se produjo un accidente aéreo de la línea LAN Chile, que capotó en ese lugar, en el Cerro Vega del Corona. No me digas, Y murieron sus 81 pasajeros. Oye... Y tengo una sorpresa acerca de eso, ¿eh? Pero ¿cómo lo podríamos sacar? Te puedo mandar una poesía que hizo un amigo referente a lo que te estoy hablando. Podría ser, a ver, veamos que si se puede hacer. Voy a ver dónde la copié. Creo que es un video. No, es un... Es una poesía. Veamos si la podemos incorporar. Estamos aquí buscando a ver si la encuentro. Si la... Claro, ya eso vamos a hacer. Ya lo tengo aquí, ya. Creo que lo tengo. Espera. Ushuaia. Estaba ahí buscando algo que, referente a lo que le estaba conversando. Este sector del Cajón de los Valdés fue que en el año 1965 un avión de LAN Chile capotó con la muerte total de toda la tripulación. 81 fueron las personas, no sé si 81 o 84, pero creo que ha sido uno de los accidentes aéreos terribles que nos ha acontecido, que siempre se tiende a pensar con el accidente de los uruguayos. Eso fue mucho, mucho más posterior, por los años 70 y tanto. Esto no, esto fue en el año 1965, y en el lugar donde capotó el avión, he ido muchas veces, hay un lugar muy hermoso que es como una vega, entonces fluye el agua desde la tierra, entonces uno siente como que esos espíritus que están ahí, porque están ahí, hicieron este milagro de poder tener agua de vertiente, un agua muy rica, ¿ya? Y hay una lápida, y esto lo quiero hacer reconocer, hay una lápida que dice ahí por los cuerpos caídos en este accidente, y es de la agrupación de microbuseros de Santiago Puente Alto. Ellos hicieron un homenaje. Así. ¿Lo llevaste? ¿Eh? No, eso fue hace muchos años. Los microbuseros de Santiago Puente Alto hicieron una lápida y la tienen puesta ahí, donde dice un memorial, pero está muy a mal traer y está muy abandonado, de verdad. Debiera de ser un monumento muy hermoso, porque ahí hay espíritus que existen ahí. Es un lugar muy hermoso, me gusta ir. Casi siempre pasan 2 años, 3 años y no dejo de ir, porque es un lugar realmente hermoso, y ahora llevo unos amigos que se están iniciando en la montaña, pero con un profesionalismo muy grande, con una planificación, pero al callo, que me tiene sorprendido. De verdad que los felicito. Bueno, vamos a la música. Y vamos a ir con un gran amigo. No es amigo, pero es amigo del pueblo, es amigo de la música. Es integrante de la agrupación Iyapu, y me refiero a uno de los hermanos Márquez, a uno que es importante dentro de la agrupación Iyapu. Y me refiero a José Miguel Márquez, que nos va a acompañar esta tarde con Tocata y Fuga. Thank you. Bueno, ahí estaba José Miguel Márquez, Tocata y Fuga, para todos los amigos quenistas que nos escuchan esta tarde. Bueno, les contaba de estas historias que son también parte de la historia de Santiago, porque San José de Maipo es parte de la región metropolitana. Y tiene muchas cosas también, aparte de la historia de este accidente, que creo que lejos es la, pero hay otras historias más. Por ejemplo, en el lugar de mismo cajón de Los Valdés, pero al comienzo, ya, en el lugar que se llama Los Valdés, ya, que está frente a Baños Morales. Ya les voy a dar un datito acerca de Baños Morales también para este fin de semana, pero les estoy contando esta historia, que en ese lugar, por ahí por los años, me imagino 60 también, los colegios como San Ignacio o el colegio como Don Bosco tenía en ese lugar refugio, que lo ocupaban para llevar los niños de los colegios hacia ese lugar para que se distrajeran en vacaciones de verano e invierno. Y fue así un accidente del colegio Don Bosco, donde un cura sale con los niños en la mañana y son atrapados por un rodado. Y en la actualidad existe ahí una animita donde está más o menos la historia de este grave accidente también que ocurrió por esos lados del cajón. Pero son muchos, pero los vamos a ir comentando. Quiere decir que se requiere cierta preparación, no es llegar y irse para arriba, ¿cachai? Porque hay cosas que pueden pasar y uno tiene que estar atento, alerta. Oye, mira, qué buena pregunta y qué buena cosa que haces. Yo estoy muy feliz con este grupo de niños que estoy subiendo, específicamente con una niña que se llama Camila, que hizo toda la parte logística y me dejó sorprendido porque ha pedido hasta el grupo sanguíneo, cosa que no se hace. Mucha gente sube a la cordillera, es importante conocerse, esto es conocerse, saber qué clase de grupo sanguíneo eres tú e identificarlo. Yo me acuerdo que antiguamente uno daba sangre, le daban un carnet ya de dador de sangre con su grupo sanguíneo. Y es muy importante porque cuando uno llega muy grave al hospital, para que lo tengan en cuenta, los médicos necesitan estabilizarlo con plaquetas. Con sangre, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que debes de saberse el grupo sanguíneo. Es algo importantísimo que todos los seres, como se lo sabemos el RUT, debemos saber también nuestro grupo sanguíneo. Sobre todo a la gente que hace deportes extremos, que está a un paso de un accidente. Eso es muy importante. Y me tiene muy sorprendido porque ha hecho una planificación súper al callo, con todo, detalle por detalle, logística por logística, aviso a carabinero, lugar donde vamos a estar. Creo que si toda la gente hiciera lo que estamos haciendo nosotros para producir una salida a la cordillera, creo que minimizaríamos los accidentes en la cordillera, de verdad. Vamos a escuchar música, ¿les parece? A Osvaldo Torres, que estuvo por acá en Santiago, no tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él, pero sí sabe y supo de Guerrero el Arco Iris, y qué bueno, porque es un gran gestor de la cultura andina, ya, conocedor y además bilingüe, porque es capaz de hablar la lengua aymara. Así que un gran investigador, vaya todo el respeto para este maestro. Osvaldo Torres, si quieres más de la tierra. Si quieres más de la tierra, porque la tierra no es tuya, aprieta firme la mano y enyuga fiero el arado. Y vámonos por las melgas, camino del buen vivir. En la tierra es una sola y uno solo el porvenir.

que sea rechazado, pero que en la verdad las cosas las 100 patas al gato para arreglar el entuerto. Es difícil hablar de estas cosas porque uno no conoce mucho los pormenores, pero desde la simple vista, desde como ciudadano, como vecino, como poblador, uno ve la injusticia que pasa por al lado de nosotros, y nosotros tal vez dándonos cuenta no es mucho lo que hacemos. El alzamiento social que hubo, que tuvo una causa, porque obviamente porque las cosas no se estaban haciendo bien, porque si no, estas políticas de chorreo que nunca existieron, estos royalties que tampoco existen, que a los empresarios les duele el alma hablar de esa palabra, royalty, que ellos creen que ganar es lo que siempre tienen que hacer, pero jamás para el pueblo. Necesitamos una educación de calidad, y de calidad, porque hoy día vemos tanto capitalismo. Hace un poquito rato atrás fueron a comprar una falda para un colegio y un señor compró más de 500 mil pesos para sus hijos, siendo que antiguamente en los tiempos de Salvador Allende era uniforme, todos usaban el mismo uniforme, todos usábamos la solapa, el pantalón gris, la camisa blanca, la corbata azul. No había desigualdades, porque aquí hay unas desigualdades de género, y género me refiero a tela de hecha, porque hay uniforme y uniforme, hay colegios y colegios, hay como piden los útiles en estos momentos. O sea, el capitalismo es algo desenfrenado, que ya no tiene barrera, no tiene nada. No importa si el país está pasando una desgracia como la que estamos pasando, pero nadie baja un precio, nadie hace nada. Es tarea de todo este cambio que esperamos todos los chilenos, que sea de una vez por todas. Que, bueno, hemos sido ejemplo para muchos países el que hayamos podido tener una constituyente, el haber podido alzar la voz para poder cambiar una constitución, que es muy difícil, porque a nadie es muy difícil dejarlos felices a todos. Pero lo más importante de todo esto es sin duda que el pueblo, que es el que se ha visto más jodido en estos últimos aprietes, con todo lo que significa el apriete universal. Estamos hablando del apriete local, porque obviamente que hay un apriete universal a causa de guerra y tontera y dime que te diré, y chorezas para allá y chorezas para acá, que lo único que hace es que mantienen al mundo en ascua, porque no se sabe qué mierda le va a pasar si una vez se hace una guerra. No sé, la gente como que vive en un mundo tan no sé para dónde vamos. Por eso los guerreros del arco iris tratamos de tirar ese clavo de la tierra para evocarnos a las cosas más simples de la vida, que es justamente eso, vivir el día a día que nos queda, pero vivirlo intensamente, desde la mañana con los pajaritos, qué sé yo, en la noche con las estrellas, pero observar, chiquillos. Estamos perdiendo hasta esa noción de poder mirar y escuchar. Y ahora vamos a escuchar a un maestro que se nos fue no hace mucho, ariqueño LS, para todos los hermanos de Arica, tierra linda de allá del norte de Chile, de Calatambo al Barrasil, Caliche. Después nos va a contar un poquito Sebastián, qué es lo que es el tema del caliche, porque fue una de las partes históricas y también sangrientas de nuestro pasado histórico de Chile. Vamos a escuchar a Calatambo y este caliche. Mi corazón, soy del norte de Chile. dicha es mi corazón. Una canción nordina tacora viene a cantar. Una canción nordina tacora viene a cantar. De punta y de taco, tacora viene a bailar. De punta y de taco, tacora viene a bailar. Caliche será mejor, que así calladito, Caliche será mejor. Bueno, escuchamos a la agrupación Tacora del norte de nuestra patria con Caliche de Calatambo Albarracín. Y bueno, Sebastián nos va a hablar un poquito de esto, porque de esto tuvo que ver también un poco lo que nos podría pasar en esta nueva vuelta del siglo XXI. Hoy día el mineral que más se va a vender a los chinos, japoneses y toda la manga es el litio. Tengan en cuenta que ustedes, que todo lo que es el touch, todo lo que es televisores, baterías de litio, todas son de litio. Entonces ya va a ser el cobre y además el litio. Imagínense ustedes, pero ojalá que haya cambio, ya lo dijimos. Pero vamos a hablar de algo pasado que fue también exportable y que también nació de nuestro norte, de nuestra patria, que es un fondo marino, por eso que tiene muchos minerales. Y fue el sueldo de Chile. Y fue el sueldo de Chile perfectamente. Claro. Y fue también la corrupción también que existió en nuestro país en esos años. Porque la historia vuelve a repetirse, dice el tango, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces qué es lo que eran las calicheras. Bueno, son excavaciones que existieron o existían durante el siglo pasado en Chile, en el norte. Una excavación abierta en medio de la pampa, de donde se extrae el caliche. El caliche es la materia prima de donde se hacía el salitre, en el fondo. Exacto, claro. Después de un proceso industrial y toda una cuestión que hacían, le agregaban unos minerales. Bueno, ahí eran como unas calderas, como era la oficina Santa Laura y claro, toda esa oficina, Pedro Aguirre Cerda. Mira, sí, según lo que dice aquí, estas calicheras se abrían en base a un trazado hecho previamente por estudios técnicos, cateos, que además eran ingleses los que vinieron a hacer ese trabajo. De hecho, siempre fueron los ingleses los dueños de la salitrera. Humberstone. Hasta que se creó el sintético, el salitre sintético, claro, que ahí abandonaron la cuestión porque era más barato. Y se fueron al sintético. Pero fueron muchos años de auge. Claro, y también fue una guerra esa cuestión. Sí, porque... una guerra por alguna familia donde perecieron justos por pecadores. No, claro, es que antes te mandaban nomás a la guerra, ya. De 14 años. Toma tus zapatos, tu uniforme y te fuiste a la guerra. Y de 14 mismo, años, 12 si, años. Da lo mismo si no tenías idea cómo agarrar un fusil. ¿Verdad? Exacto. Te mandaban nomás. Y claro, como decís tú, era... guerras comerciales. No, y también eran los sacrificados, eran siempre la gente más abajo, digamos. Fueron muchos indios, muchos mestizos los que mandaron a la guerra, esa es la famosa guerra del Pacífico. Que tuvo que ver con las calicheras. Así fue. Y exactamente. Bueno. Y ahora pasa lo mismo con el litio. Con el litio. Quizás cuánto tiempo va a permanecer hasta que no aparezca otra cosa que lo eche, claro, para abajo. Y hay unos depósitos que... en el norte que son, creo que son inmensos. Claro, por eso que es importante que los gobiernos que nos toquen vivir o que les toque vivir sean gobiernos no corruptos, no vendidos, porque va a haber un auge, pero ese auge va a ser corto, porque como así apareció un salitre sintético, va a aparecer quizá otra cosa. Y la tecnología va avanzando, ¿sí? Obvio, pero en estos momentos sería el plus como para que Chile creciera, quizás hasta dónde. Claro, incluso se podrían fabricar las mismas baterías. Yo no entiendo por qué, porque tanta no exportación de... No hay manufactura, no. Es toda exportación. No, incluso en la parte que hoy día la lleva, que es la parte transporte, que es la parte automovilística. Antiguamente en los años 73 habían empresas que armaban vehículos acá en Chile. Sí, por ejemplo, e incluso voy más lejos, fueron capaces de armar un vehículo Made in Chile. Hecho en Chile, claro. Claro, que fue los Chagane, no sé. Sí, Chagane. Ah, claro, que eran como la citonera. Tenía la misma fórmula de la citronera. ¿Ese en qué año fue más o menos? 73. ¿Ah, sí? Sí. ¿En plena dictadura? ¿O antes? No, antes del gobierno de compañero... de la Unidad Popular. Del compañero Salvador Allende. Hay que decirlo con su nombre y apellido. Duele a quien le duele. No, es un personaje controversial. Sí. Oye, pero sí, habían armaduría, como también la Fiat. La Fiat armaba acá en Chile. Entonces, hoy día... Ahora todo lo que se trae viene de China. De Brasil. No, es de Brasil. Y de Brasil, claro. Y de Argentina. Ahí están las... que son los países más grandes. Sí. Y que arman ahí. Arman la Nissan, arman otra empresa. La Volkswagen. Claro, la Volkswagen siempre. Bueno, en realidad, pero si hubiera una cosa como que... si Sudamérica se pudiera unir, que sería como un pensamiento bien bolivariano, pero que no tiene nada de garrafal a esta altura del partido, porque el presidente de Brasil, junto con el presidente de Argentina, ya tienen la intención de poder crear una moneda. Pero el presidente actual, Lula, sí. Lula da Silva. Lula da Silva con el presidente de Argentina. Mira. Tienen pensado poder tener una moneda, o sea, y una poder... moneda que sirve en Brasil y Argentina. En todos los países de Sudamérica. Ah, una moneda incorporar como el euro, digamos. Claro, incorporar euro. Como, pero si tenemos muchas riquezas, pues. No, a nivel continental sí. O sea, si imagínate que todos los países se unieran, imagínate la exportación de petróleo, siendo que Venezuela tiene los pozos más gigantes del mundo. Claro, pero ahora no pueden venderlos. ¿Cachai? Pero por eso, o sea, potenciarse con los demás países. Yo creo que, mira, este pensamiento bolivariano, yo creo que ya tiene va a tener su asevero en un corto mediano plazo. Así como se ven las cosas. Bueno, pero nos fuimos en política internacional y todo esto. Bueno, pero nosotros queríamos destacar lo que pasó con la salitrera y los caliches, que fue una historia pasada y que esta historia que también estamos viviendo o iremos a vivir mañana será historia. Bueno, esta agrupación que voy a dejarles con ustedes, ellos, como muchos, tuvieron que exiliarse. Ellos eligieron un lugar para exiliarse y salieron de acá como músicos en los años pasados, los 76, 77, por ahí. Tengo entendido, a lo mejor estoy errado, pero lo que he podido entender de la historia de esta gran agrupación que sigue. No sé si en estos momentos existe, pero se llama Ortiga y esta noche nos va a interpretar Canción de la Esperanza. Esa esperanza que tenemos en que esta sociedad cambie. Creo que detrás de la bruma el sol espera. Bueno, ahí escuchamos a la agrupación Ortiga con Canción de la Esperanza. Esa esperanza que queremos tener todos nosotros por un cambio radical con respecto a la igualdad, con respecto a una salud digna y a una educación también digna y de calidad. Oye, no nos llamó el Sergio, y no nos llamó, quizás que porque a lo mejor se fue de vacaciones. Pasé por ahí uno de estos días y estaba todo cerrado, así que yo pienso que este cabro salió a sortear su buena aventura y se olvidó de los guerreros, porque era obvio. Pero nosotros no nos vamos a olvidar de los boleros. Y esta tarde vamos a dedicar un bolero a todas las amantes de esta trilogía poética musical, como son los boleros, que hoy día están muy en boga, sobre todo en estos veranos porteños. porteños bohemios como San Antonio y Valparaíso, Talcahuano, Iquique, puertos de Chile. Bueno, vamos a escuchar a una agrupación un poquito añejita, pero nuestra, que es lo importante. Ellos son los hermanos Arriagada, que nos van a interpretar un bolero muy hermoso que no... se llama Sin Ti. Mira qué hermoso bolero con estos hermanos Arriagadas. Y tengo una pequeña anécdota, pero pequeña, la voy a contarla por contarla, ¿no? Vivía yo en la población Pedro Aguirre Cerda, de acá de Puente Alto, y al lado vivían unos vecinos que eran muy viejitos, que no tuvieron hijos nunca, que era don Olegario Navarrete y doña Luisa. y uno de sus hermanas, de doña Luisa, era casada con uno de estos señores que además siempre aparecían en Sábados Gigantes, eran muy recurrentes. Eran, no de Santiago, sino que era como una relación y ahí yo los conocí y alguna vez los escuché cantar y me, una armonía preciosa. Así que esta tarde, sin ti, con los hermanos Arriagada. Qué hermoso bolero, ¿eh? Qué hermoso bolero. Los mandados con el Sebastián ahí buscando en la discografía chilena del bolero, que son muchos, ¿eh? Mucho. Pero estos no son muy conocidos, así que búsquenlo ustedes también y síganlo. Son los hermanos Arriagada, ¿ya? Muy amantes del bolero, también chileno. Claro, del bolero como antiguo, hoy día hay un bolero mucho más pesado que el bolero del puerto. Es un poquito más rápido, ¿cierto? Pero la armaduría gramatical, llamémosla así, es como muy similar, o sea, es para la vena, es para cortársela. En este día que de San Valentín, recientemente pasado, como es el día del amor o de los enamorados y de la amistad, también queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen a nosotros en todo este tiempo que llevamos juntos. Bueno, a Don Abdón, que es nuestro fiel auditor, que lleva tantos años junto a nosotros, un saludo muy especial, y este bolero también para él, y además de todos nuestros amigos que nos siguen allá en el Cajón del Maipo, por allá en Rancagua, por allá en el monte, por todos lados donde nos quieran escuchar. En Estados Unidos, en todos los lugares donde esta tarde quieran estar con nosotros, nosotros también queremos estar con ustedes. Y vamos a mandar un saludo, pero fraternal, a una gran mujer llena de amor y cariño por el folclore y por sus tradiciones, radicada actualmente en Punta Arenas, ya con una hija que toca el bajo precioso, ya, y que ha podido remasterizar algunos temas. Esta gran agrupación, que yo sé que a ustedes les va a gustar porque era muy rockera, y nos va a interpretar una canción que es de ellos y que habla un poquito de esto, del amor. Hay muchos turrones de amor, sí, pues hay muchos gallos que se las dan de turrón de amor. Para todos esos grandes turrones de amor, con Sol y Medianoche. Mi vida junto a ti, quédate junto a mí, te quiero para Eso era, pues, con Sol y Medianoche, ¿ya? Y la Sol Domínguez, pues, no la nombré, la Soledad Domínguez. Pues, saludo para ella, de acá de los Guerreros del Arcoíris. Que no lo olvidamos, siempre estamos ahí en la pauta tratando de poner esta música tan hermosa, que es música chilena, músicos nuestros, casi en su gran mayoría. Pues ahora nos vamos a ir alejando un poquito, ¿ya? Teníamos unos llamados que nos hicieron, así que los vamos a llenar con música, que no es malo además. Así que, y si quieren también programar, podrían llamarnos, ¿eh? Sí, vamos a dar el número. Voy a dar el número por si quieren escuchar un temita de los Jaivas que van a estar en el festival. O que hablen por el Facebook. O hablen por el Facebook también. Si quieren pedir. Ya, por el Facebook pueden hablar también, y por el siguiente número, si nos quieren pedir alguna, solicitar alguna canción que sea de la línea del programa. 22872-7871. 22872-7871. Si nos está escuchando, nos llama, elige un temita en este verano. A lo mejor los Jaivas, a lo mejor Congreso, a lo mejor Violeta Parra, qué sé yo. Bueno, ahí está la línea, esperando por ti. Mientras tanto, vamos a complacernos mutuamente aquí con el Seba. Él por su hijo y yo por mi nieto. Le vamos a dedicar esta canción al Catari, al Nicanor Catari, que salió, debe estar, salió bailarín y cantor también. Salió cantor, bailarín, salió la sacó toda. Vamos, eligió esta canción él, ¿ya? Y la programó. Amor Sagrado con Chila Hatun y la participación de Elmer Hermosa, ¿o no? Sí. Así que vamos a escuchar entonces esta historia, que después el Seba nos va a contar de qué se trata la historia. Escuchémosla. nadie podrá saber jamás lo que sentimos. En el libro del amor lo escribimos. Que nuestros cuerpos se marchitan en silencio, pero el amor se fortalece con el tiempo. Hermoso, lo más sagrado. Quiero decir que soy feliz junto a ti. Era los Aguatiñas, no, pues perdón, Chilajat, me adelanté. Chilajat era junto con bueno, esta canción que la programó el Nicanor Catari, que le gusta tanto. Es bonito eso, que en los hogares se fomente el tema del folclore hacia los niños a temprana edad. Es su identidad también, ¿ya? Es bueno que ellos también hagan su onda, su, como diríamos nosotros, su volá, ¿cierto? Que puede ser lo que hoy día está de moda. Pero nunca olvidar de que son chilenos y que hay un folclore y que hay una raíz. Y eso es importante inculcarle desde muy pequeño a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hacer educación en nuestras casas. Una tarea al debe, pero no para pasarle la cuenta, porque muchos de los papás hoy día, para poder subsistir, tienen que trabajar, y eso significa dejar los hijos abandonados, y ahí pasan cosas como las que hemos tenido que ver este último tiempo. Pero estoy un poquito como, no sé, no me gusta hablar de esto, porque el tema de la delincuencia ha existido siempre, pero no sé por qué ahora este acento de fórmulas de cometer delitos de una manera irracional en estos tiempos. Eso, ahora vamos a escuchar a Aguatiña y estos guerreros aymara. Thank you. boca antigua. Aguatiñas, Aguatiñas, Guerreros Aymara. Bueno, hemos tenido harta musiquita hoy día. Bueno, igual hemos tenido hartos programas conversados de personas que nos han visitado. Pasó una desgracia la semana pasada. No pudimos grabar el programa. Nos falló ahí la parte técnica. Y bueno, y tuvimos invitado a Marcelito Concha. Así que rápidamente nos pusimos en contacto con ellos y vuelven en marzo para venir junto a Nacimiento Rock Fall a comentarnos todo lo que va a pasar con esta gran agrupación, ¿ya? Así que muchas mil disculpas. Así. Bueno, vamos a ponerlo en vanguardia. Ah. Bueno, resulta que siempre va a ser así porque los guerreros de alguna u otra manera siempre hemos pensado en ese pensamiento de América Andina, ¿cierto? Incorporar a nuestros hermanos bolivianos, ecuatorianos, peruanos que son parte de esta gran cordillera de los Andes y que nos une juntos. Y este pensamiento andino hoy día ha tenido como una participación bien especial en los niños. Se presume que este festival de Viña del Mar va a ser de puros niños. Bueno, los tiempos cambian, la vida cambia, a veces cuesta entender las paradojas de la vida, ¿no? Pero hay que dar paso a la juventud, son ellos el futuro de nuestra patria. Bueno, y hay una niñita que está dando mucho que hablar y es del hermano pueblo peruano que nos ha estado pasándola tan mal en estos últimos tiempos, así que para todos ellos, con un homenaje, con un poco de cuento cultural, llamémosle así, ya para su alma, esta niñita que tiene por nombre Milena Walton. Milena Walton, que la está llevando, que está aquí en Chile y va a participar por Perú en la parte folclórica, tengo entendido, no sé cómo será, pero la vamos a escuchar hoy día. Para todos los niños que nos siguen a esta hora también, vaya para ellos también con todo cariño aquí, para los hermanos peruanos también. Esa pollerita roja, mira cómo la menea. El ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar, ay, ay. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Eres magia pura, libre como el viento, diosa de los Andes. Entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval. Bailando reina tú serás, mi linda guarmisita. Esa pollerita roja, roja como una fresa. Fresa era la manera en la que mirabas cada que bailabas una y otra vez. Ese 1, 2, 3 que aprendiste la otra vez. Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar, ay, ay. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita. Y esa pollerita roja, mira cómo la menea. Al ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Bueno, ahí escuchamos a Milena Wharton, ¿ya? Y hablábamos de eso, pues de la misticidad que ha habido durante tantos años, de apellido, incluso este me imagino que inglés, esta mezcla de esta niñita. Pero que hoy día se está haciendo muy famosa, sobre todo en los niños chiquititos que les gusta esta música, que además no tiene nada de malo, porque guarmisita y es como una niña inocente, y esa pollerita al viento, claro, qué hermosa. Bueno, pero la vamos a tener en el Festival de Viña y la van a conocer más todavía. Quién sabe, cómo puede ser de famosa. Mira que en el Festival de Viña han pasado gente como la misma Shakira, que algún día vino y sin pena. Y se hizo famosa. Claro, es un trampolín a la, una plataforma, pero que se ha ido desvirtuando. Lo último que queda de la competencia. Sí, Sí. Era tan hermoso saber antes, era como que todo Chile estaba pendiente de eso, de la canción, cuándo iban a ser las canciones que iban a quedar. Canciones, ya que estamos hablando del Festival de Viña, hubieron canciones que fueron grabadas por grandes artistas como Frank Sinatra. Hay una canción de un francés que, no siendo ganadora, sacó segundo lugar y fue grabada por Frank Sinatra. Han habido canciones e intérpretes muy grandes de la música latinoamericana que han venido como representantes y luego después han sido grandes artistas. Así que, claro, porque ¿cómo será el proceso para llegar ahí? Pues yo creo que tenéis que postularte meses antes. Bueno, antes era toda una apología del festival, pues hoy día se ven hasta la farándula, que bajaron al director, que la un desorden, pero escarpitoso. Pero antiguamente no era así. Y hacen alfombra roja. Y pero eso es, le han puesto ahora. Todo eso es ahora. Todo eso ahora. Porque se ha ido como ya que internacional. Pero en su misticidad del festival era muy hermoso, porque, como decía, la radio estaban pendientes de quiénes eran los intérpretes que iban clasificando noche a noche, y la gente estaba, bueno, había menos canales, por lo tanto había mucho rating en cuanto a la gente se volcaba, además que los artistas que venían, como Camilo VI, como mismo Julio Iglesias, como tantos otros, ¿cierto? Serrat, el Puma Rodríguez, bueno, Montaner, bueno, tantos artistas que han pasado de primer nivel por el escenario de la Quinta de Vergara. Bueno, son las cosas de la vida, los cambios que llevan. Ahora se opusieron, sí, firmemente el tío Valentín y otros más para llamarle la atención por el tema de la orquesta festival, que yo creo que eso sí que ahí ya fue como nada que ver. Como la nota. Lo que se decía es que hace años que por cuestiones de seguridad la orquesta no toca en vivo, sino que se hace un playback de la orquesta. Y la orquesta está ahí, claro, obviamente hacen todas las figuras, pero el sonido no está en vivo realmente. ¿Cachai? Y es una cuestión. Pero yo creo que todo ese playback fue grabado por ellos, pues ya ahí hay un trabajo. Claro, obviamente. Y ahí hay un trabajo para el músico. Y hay un trabajo para el arreglador. O sea, en el fondo es un trabajo musical. Y eso es importante. Como se ha puesto en escena, por mejorar los niveles de audición, y que es transmitido para todo el mundo prácticamente. Bueno, pero nosotros queremos destacar eso y destacamos a esta niñita que venía. Lo alejamos del tema como siempre. No, pero está dentro de la música, así que estamos dentro de nuestra identidad como patria también. Oye, hay otra, un grupo que nace al folclore con más de varias producciones. Ellos son de Iquique, me refiero a la gran agrupación Guamari. Esta noche nos va a interpretar un candombe. Candombe para Miguela. Candombe para Miguela. Miguela quiere bailar, Miguela quiere bailar. Escuchamos a Guamari de Diquique con esta canción tan hermosa, este candombe para Miguela, que lo hizo famoso a ellos. Y ahí con la voz extraordinaria del negro Huanca. Miguela, que... Bueno, pues son los falsetes del norte de nuestra patria. Yo me saco mucho siempre talento, sombrero. No, yo me saco el sombrero con los músicos del norte, de Arica y Iquique. Grandes, pues ustedes van para allá, ven eso. Pero es que ellos viven en eso, muchas de la parte de las cofradías, de los trombones, la una vez leí un comentario que vais para el norte, levantáis una piedra y sale un zampoñero. Pero eso es hermoso, porque hay identidades. En las comunidades, claro, es tradición, ya es algo que va más allá de la misma música y del mismo instrumento. Es como que va marcando los tiempos dentro de... El calendario que si bien es lo que nos rige en la Tierra, también tiene mucho que ver con lo cósmico, con todo el espacio sideral, como se dijera. Oye, como todo en la vida tiene de dulce y de agraz, porque sí, nada es bonito. Pucha, hemos tenido una noticia que no es muy buena. Ya, pero hay que darla porque pertenece a una familia de Puente Alto, una familia muy conocida y muy querida también de acá, de nuestra comuna, que es la familia Jiménez, de Daniel Jiménez, ya, que tuvo un accidente en la Cuesta Barriga, llegando al túnel Lo Prado, viniendo desde Viña, me imagino que terminando las vacaciones, tuvieron un accidente y Daniel se... perjudicado porque involucró a su hija y a su nieta de 4 meses ya de vida, ya en la ruta 68, kilómetro 24. Personal de la 57 Comisaría del Servicio de Ruta y Segura informa vía radial que un conductor pierde el control móvil cayendo a una quebrada de aproximadamente 25 metros. Personal policial determinó que un conductor pierde el control móvil cayendo a una quebrada de aproximadamente 25 metros. Personal policial determinó que la conductora es funcionaria de la PDI de la dotación de la VIPE, manteniéndose inconsciente y una menor de 4 meses en el interior del automóvil consciente. Al momento se mantienen bomberos y SAMU en el lugar. Alertado el helicóptero institucional de la PDI. Bueno, qué terrible, ¿eh? Qué terrible estas noticias que pasan, pero aquí estamos nosotros, queremos dar esta noticia porque Daniel es un amigo de acá de Puente Alto, una familia muy conocida, los Jiménez son personas conocidas en nuestra comuna, así que les mandamos toda la fuerza, todo el Nehuén desde aquí, para que se recupere su hija y su nietecita de 4 meses. Ya, son cosas, pues yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado cuando se maneja, sobre todo porque se relaja uno y a veces uno va muy consciente, pero hay otro que va inconsciente y es el que provoca el accidente, como en este caso. Qué lamentable, pero bueno, la vida es así. Vamos a escuchar a una gran agrupación chilena en esta noche que le hemos puesto harta música. Ya, se llama Inti Illimani. Ah, gran agrupación, ¿cierto? Y nos va a interpretar un algo del recuerdo de Inti Illimani. De esos conciertos famosos en el gimnasio Víctor Jara, tocando después del exilio. Oh, mágico, mágico. Van a escuchar a Tatati esta tarde con Inti Illimani. Thank you. Bueno, ahí estaba Inti Illimani, Tatati. Qué bonito tema. Y donde se destaca el T-Play, ¿cierto? Como instrumento. Sí, yo cacho que. Un instrumento que se incorpora al folclore. Claro, se incorpora. En ese tiempo. Claro, porque el T-Play es colombiano. Claro, y se mezcló ahí con el ritmo medio fusionado, medio claro. Latino, y medio andino. Inti Illimani hizo esas cosas tan hermosas. Con la música, ¿cierto? Claro. Y nosotros tenemos la oportunidad de poderla seguir tocando, que eso es lo bueno. Como el caso de ahora, porque mira, en esta agrupación que vamos a dejar ahora, grandes músicos, una historia musical chilena que debemos de sentirnos orgullosos siempre, porque fueron ellos los primeros que se les ocurrió. No sé cómo, esa historia alguna vez la contaron, pero yo no me la sé muy bien. Pero tuvieron que hacer una obra magistral de llevar todos los instrumentos, que la hicieron por segunda vez también, y me refiero a la agrupación Los Jaivas, en la altura de Machu Picchu, para mostrar todo lo que era la poesía y todo lo que dentro de esa poesía enmarcaba el dolor de los pueblos originarios frente a esta llamada descubricilio. Entonces vamos a escuchar de Los Jaivas algo más placentero. La tarde siempre nos da ese reposo de dar gracias a Dios por haber tenido un día más de vida, pero también al mirar al cielo nos miramos esas nubes como se cortan en verano, y al esconderse el sol aparece este tremendo arrebol. Esta noche este árbol nos toca Los Jaivas. Trajera tu cariño hasta mí. Ya la luz del día no es más que un arrebol que sobre el horizonte quedó. Sobre el horizonte quedó. pobre lo disfrute. Tremendo tema con estos tremendos artistas que además creo que para mi gusto, pero para mi gusto nomás, son lo mejor que va a tener el Festival de Viña, al menos en la parte nuestra, ¿cierto? Esto es una agrupación que es histórica, de verdad que quien no conoce la discografía de los Jaivas no podría atreverse a decir que es chileno, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que las canciones de los Jaivas y el cariño que siente el pueblo también por ellos. Pero así también este cariño se vio repartido muchas veces cuando se crea en el barrio Bellavista el Café del Cerro, un lugar místico donde se reunía noches de bohemia peligrosas, llamémosle así, porque existían estados de sitio, prohibiciones, la censura era demasiada. Pero sin embargo, igual la gente se trataba de reunir en estos parajes porque era el momento de respirar un poco de la soberbia que tenían ciertas autoridades, que mejor no las menciono, para no recordar tanta dolor y tanto crimen sin justicia que hemos tenido hasta hoy, como un momento de distracción mental. Y ahí fue donde al menos yo pude conocer a este gran dúo. Uno ya ha desaparecido, pero no la agrupación, me refiero a Choi Quinilo. Estos hermanos del sur, que nos traen la realidad del sur en aquellos tiempos, hecha canción, que no vivíamos, no teníamos la posibilidad de saber qué es lo que estaba pasando en otras latitudes, cómo estaba pasando los crímenes a diestra y siniestra. Bueno, ellos tuvieron esa forma esa creación, llamémosle así, para instruir o darnos cuenta algunos de los acontecimientos que pasaban en otros lugares de Chile. Así que un saludo fraternal para también, y esto vaya también para los hermanos todos del sur, ya esta gran agrupación. Choi Quinilo esta noche con El Viaje. Perdón, me equivoqué. Yo es sobre Valdivia. Llueve en calle Pico. van corriendo ligero, mostrando al presidente, hablando allá en Coyhaique. Bueno, ahí escuchábamos a Choy Quinilo, ya con esta canción tan hermosa que a mí en lo personal me trae muchos gratos recuerdos de mi pasado juvenil, viviendo unos años allá en Osorno y viendo cómo caía la lluvia. Le contaba al Seba que me daba un poco de recelo ir a la escuela porque solamente de mirar cómo llovía afuera era como tirar a cántaro el agua, pero había una cosa muy diferente a lo que pasa aquí en Santiago, que allá llovía y a la hora ya no habían barriales, no había ni una cosa, se había todo consumido, pero no es el caso acá, mucho cemento. Oye, hay unos amigos que nos están escuchando, están en una reunión, yo aprovecho para mandarle un saludo a todos ellos, son la mesa directiva del Partido Socialista Comunal Puente Alto. Les mandamos un saludo aquí desde Los Guerreros del Arco Iris. Sigan pensando en hacer cosas buenas. Cultura, deporte es lo que necesita nuestra sociedad y ustedes lo saben hacer muy bien. Así que a ganar las poblaciones, a ganar todo lo que hay que ganar para que el pueblo tenga cultura, pues. Es la idea, ¿no? Bueno, nosotros aquí hacemos cultura, damos cultura y esta noche entregamos cultura con Bolívar Manta y este casamiento de runa. Abrazaditos, longuita, ay, ay, ay, voy bebiendo la Bueno, ahí escuchábamos a Bolivia Manta, Casamiento de Runas. Oye, quiero... Yo no sé si van a alcanzar los chiquillos a escuchar, porque recién les mando este comunicado, pero si no, después le mando el programa cuando esté, cuando lo suban. Mira, se trata de unos muchachos que el otro día tuve la oportunidad de despedirlo, de casualidad nomás, de casualidad, y estaban preparándose para ir a hacer una escalada tradicional a Argentina, a un lugar que se llama Piedra Parada. Bueno, ya se encuentran dos amigos puentealtinos que son de familias también bien conocidas acá en la comuna, como son los Geria. Así que para la familia de los Geria, que está el ¿cómo se llama este chico? El Bastián Geria, y también el Jopia. Los JJ están escalando por allá. Yo les voy a mandar el link aquí, pero para que escuchen el programa. Yo me equivoqué. A ver, vamos a ver si le apunto. ¿El programa se escucha ya en Argentina? ¿O? Claro, a través de del link. Por internet. Sí. Claro, sí, ellos tienen internet. ¿Escuchan hasta en la China? En la. ¡Oh, qué terrible! Ahí no nos entendimos mucho. No. Sabes que los japoneses han incursionado harto igual en la música andina. Son, sí. Porque son bien doctos en las flautas, tienen sus propias flautas, pero también Y los chinos igual, oye. Un amigo de acá. Los chinos son más chinos, pues. Un amigo, el Pepe Calderón, director del Maesku, pudo visitar la China y tuvo la oportunidad de tocar con unos viejitos, unos instrumentos bien raros. Algún día lo vamos a invitar a él también para que nos cuente esa hazaña allá en China. Y sí, tiene similitud. Yo pienso que mucho de la música andina tiene una misticidad muy grande con la cultura. No, sí, tiene repercusión en la música de todo el mundo, yo creo. Sí, sí. Bueno, a los chiquillos, si no se alcanzaron a conectar, pero les vamos a mandar el mensaje aquí. Mucha suerte a ti, Barti, Geria y al Jopia, ya que les vaya muy bien y que se traiga la cumbre de Piedra Parada. Esa es la idea. Vamos a seguir en este caminar de la música andina con el país de Ecuador, con un tema muy folclórico y muy de ellos, en ritmo de albazo, Dolencia, con el dúo Benítez Valencia, del Ecuador. Thank you. Eso era este divagar de la música con esta canción en muy hermosa, Dolencia, que, bueno, el ritmo ecuatoriano, pero de un folclore antiguo, un poquito antiguo, pero bonito, ¿cierto? Lo importante es que se destacan los instrumentos como el arpa y la guitarra, ¿cierto? Bueno, del Ecuador vamos a pasar a Bolivia. Ya hemos estado ahí divagando por todos los países, ¿cierto? Perú, Bolivia, pero siempre, en nuestra línea programática de poder difundir la música de nuestra América Andina. Esta noche, Alac Pacha, de Bolivia, Tres Rosas. A tus ojos negros. Bueno, ahí escuchábamos a Alac Pacha, Tres Rosas. Claro, estábamos conversando acá por fuera de micrófono lo impactante que está haciendo el mundo con un montón de cosas que han ocurrido. Dentro de la mitología mapuche habla mucho de los que se salvaron de esta guerra, de los que vivían a la orilla del mar y sobre las cordilleras. Claro, la batalla de las dos serpientes, de la Kainkai y Chenchen. El mundo del agua y el mundo de la tierra. Claro, parte de la conmoción mapuche. Entonces, querría decir que en la desglaciación también hubo inundaciones tremendas, que pueblos enteros desaparecieron, civilizaciones completas, como por decir las civilizaciones que hay acá en Sudamérica. Claro, la antigua Atlántida, que es un misterio todavía para la historia. O Chinchorro. No, claro, sí, en algún momento, claro, las culturas pasaron de la costa, se fueron al altiplano. A la altura. Se sentían más seguros quizás porque ya había una historia de un gran diluvio que existió en algún momento y que tuvo lugar. Y claro, es la oposición de estas dos fuerzas y ellos conscientes de eso. Siendo parte de la naturaleza, uno no puede olvidar estas cosas. Porque estáis haciendo tu vida como si el entorno natural no significa nada, no importara, claro, y es tremendamente importante. ¿Qué cultura más grande, eh? Claro, es desconocimiento y es ignorancia. No, es cultura. Es cultura. Sí, claro. Derechamente, ¿cómo no saber de la identidad de cada uno de nosotros? Y porque pisamos la tierra, pues chiquillos. Somos terrícolas, debemos de cuidar nuestro planeta, es la tarea de todos nosotros. Oye, en estos tiempos son de carnavales, son de carnavales para el norte de nuestra patria. Así que queremos recordar todos esos carnavales que se están llevando ahora, Cariquí, Maisluga. Sí, tengo un amigo que anda en Villa Blanca y está todo horrible. Con las sicuras de Villa Blanca. Los penachos. Sí, qué hermoso. Tuve la oportunidad de conocer una tropa. Porque él conoce a un luthier, un constructor de bandola y mara. No me acuerdo el nombre, pero bueno, en este minuto no me acuerdo. ¿Y está por allá? Sí, él anda por allá, en Villa Blanca de Cariquima. Bueno, vamos entonces a escuchar a unos que están en los carnavales, pues, como son las laquitas. Pero esta vez, desde aquí, desde la zona del Maipo, para todos ustedes, Laquitas de San Lorenzo. Thank you. Bueno, ahí teníamos a los Laquitas de San Lorenzo, de acá de Puente Alto y de, bueno, de la provincia, porque habían cabros de Casas Viejas, de Pirque. Bueno, yo aprovecho para mandar un saludo a la distancia a todos los que formaron parte de esa gran comparsa, a, bueno, al Cristian Martínez, al Gerardo Rodríguez, a ver si me voy acordando, al Kevin San Martín, al Pelao, Arturo Prat, bueno, Gerardito, bueno, tanto, el Memito, tantos chicos que pasaron por esta banda, y especialmente al Oscar Torrico y al Benjamín Torrico, que fueron parte de los fundadores de esta gran comparsa que tuvimos la oportunidad de compartir junto a Miguel Ibarra, Oscar Ibarra, que pudimos grabar un fondar ganándolo para poder repartir esta música que está en varios de los colegios. Y lo dejamos. Este disco y tiene fue una calidad de sonido, pero... Claro, y dar las gracias al Lucho Galvez, al Che, Estudio La Compañía, que con él pudimos grabar esta recopilación hermosa de lo que eran los Laquitas tradicionales, y que aprendimos con el Benjamín a lo que eran los verdaderos Lacas de las comunidades de Cariquima, de Isluga y todo eso. Claro, y toda esa fuerza, ese sabor y la cadencia de la cumbia y del guaño. Así que un saludo también para todos los Laquitas de todo Chile, ya, porque hay Oye, varias. Sí, hay unos Laquitas hasta en Berlín, weón. ¿Me podéis creer? Ahí están los Laquitas de Berlín. Así como ha ido creciendo y ahí hemos, pero nunca tienen que dejar. La comparsa, sí. Nunca tenemos que dejar de hacer sonar la música andina. Es la labor y la tarea de los guerreros del arco iris. Y esta noche nos vamos a despedir, deseándoles que sigan en vacaciones, que lo sigan pasando bien los que están en vacaciones, que reiteramos el saludo fraternal para nuestro hermano Daniel Jiménez, que su hija y su nieta tuvieron un accidente de vuelta de vacaciones, esperando en Dios que todo salga bien. Y también a los amigos que nos están escuchando, que en la mesa política del Partido Socialista, que nos escucharon esta noche también, les deseamos también mucha buena onda. Y a todos los que nos quisieron escuchar esta noche, muchas gracias por permitirnos estar un ratito con ustedes, compartir un poco de la conversa amenizado por la música andina que tanto nos gusta y que no podemos dejarla de nos hacerla sonar. Esta semana vamos a ver si tenemos invitados, pues. Ojalá hay anunciado un grupo del sur de Chile. Si no, tocamos harta música. Y si no, tocamos harta música también, sí. Pues como todo, como siempre. Hay mucha música todavía. Bueno, los vamos a despedir con... Con Nylam, de Mauricio Vicencio. Nylam, de Mauricio Vicencio. Fraternal saludo a este hermano también, luthier, musicólogo. Luridi, sí. Así que un saludo fraternal para Mauricio y para toda la gente que nos escuchó y nos siguió esta noche. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, si la Pacha nos permite. Yo les voy a tener comentarios de la visita de este fin de semana a la cordillera, cómo me resultó, y voy a hablarles de todo eso esta próxima semana, porque es importante que los niños conozcan la tierra y la naturaleza, pero de manera muy responsable, para que puedan contárselo llegando a sus casas y que no se transforme en una tragedia si no se planifican la salida. Planifiquen su salida, pues. Cuiden de no tirar las colillas de cigarro. He visto, subiendo el cajón del Maipo, a personas que, sabiendo lo que está pasando en el norte, en el sur de nuestro país, tiran colillas de cigarro encendidas, pues. Eso puede provocar, con la sequedad que tienen los cerros hoy día, otra catástrofe acá en la zona metropolitana. Paremos el cuento, ¿ya? Y si usted ve haciendo eso, llame la atención, porque todos tenemos que cuidar el planeta, ¿no? Nos despedimos, hasta la otra semana. Jayaya, jayaya, jayaya, y ahora Nylam. Thank you. Oh,